Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Minatora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora. Seis de la tarde con 31 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Y sí, estamos comenzando el programa. ¿Qué? Antes, antes de lo habitual, media hora antes, y pero vamos a terminar el programa en una hora, ¿no? Entonces terminaremos a las 7:30. Pero bueno, muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? ¿Qué me cuentas? Muy bien, ¿cuáles también son tus preocupaciones el día de hoy? Mi preocupación. Sí. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Muy, muy bien. ¿Estás muy bien? Bueno, qué bueno que estén bien, porque hoy vamos a hablar de un tema, fuera de lo común, pero ya no tan fuera de lo común. Fuera de lo común, pero ya no tan fuera. Sí, porque ya no es, ya es más común, yo creo, que anormal, ¿no? Pienso. Ok, ¿y de dónde salió el tema este? Ah, porque me dio la gana. Estaba viendo película, una cosa así, tuvo un sueño raro y quiere compartir el sueño con lo de... fui medio grosera, Marte. No, lo que pasa es que el día de hoy leí un artículo sobre un oficial de inteligencia de Estados Unidos que dijo que afirma, ¿no? Y en una entrevista lo dijo, que el Pentágono tiene una nave extraterrestre intacta. ¡Sas! Imagínense lo que se le viene a este señor, a este oficial, ¿no? Porque aparte entrevistaron a otros para ver qué tan certero, y dicen que es una persona ejemplar, casi casi este. Él es ya retirado, ¿no? Entonces, pues dice, pues ¿por qué no? Le damos a conocer al mundo lo que es real. Pues también están los documentos que tuvieron que hacer públicos. O sea, que realmente yo pienso que ya estar están en esos apuntos. Documentos, entonces por eso lo puede decir, ¿no? No. ¿Cuándo sacaron los documentos? No. Los documentos nada más hablan. Los acaban de salir, los acaban de sacar como hace unos 3 o 4 años, ¿no? Sí, algo así, como en el 2021, ¿no? Ay, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, pero no, de esos documentos nada más hablan de las imágenes, bueno, de las objetos que vieron. De los contactos, pero, que pues pero los contactos tienen que estar ahí. Bueno, pero este ex oficial de inteligencia de Estados Unidos se llama David Grush y él presentó una denuncia ante el gobierno estadounidense. Entonces está en las noticias y está diciendo que realmente tienen esa nave casi intacta y que ¿por qué no lo dicen? O sea, ¿por qué están engañando a la gente? ¿Por qué será? Porque obtienen todo el beneficio de lo... de su investigación sin que nadie más se pueda hacer cargo, ¿no? Sí, pero bueno, sí, aparte hay otros que se encargan, ¿no?, realmente de hacer este tipo de investigaciones y ellos no tienen esta información. Pero bueno, de ahí es donde vino el tema del día de hoy. No es que realmente yo sepa mucho de los ovnis. Yo creo que cuando estaba más joven me interesaba más este tipo de temas. Tal vez si estuviera... ¿Cómo se llama el investigador mexicano este que siempre aparece? Jaime Maussan. Él va a estar muy feliz. Sí. Sí. Fíjate que es cierto, ¿no? Y después cuando hacían las parodias de pobre señor, ¿no? Pero pues de que han de existir, ¿ustedes qué opinan? ¿Que sí existen o no existen los extraterrestres? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues digo, todo indica que sí. Mira, yo te voy a decir de que soy de las personas... Yo soy un extraterrestre. Ups. Ya salió al aire. Yo soy de las personas de que... Vinieron en esa nave. Bueno, cuando lo dejen hablar, el lobito, o sea, está, de por sí está alejado del micrófono. Soy de las personas de que hasta no ver, no creer. Y una vez estaba no digas eso. En un parque, sentado esperando mi ride. Uh-huh. Y en el cielo vi un globo. Ajá. Verde. Ajá. Brillante. Y y de repente se empieza a mover horizontal. Ajá. En una velocidad increíble hacia las montañas, de un parque hacia las montañas. Y no era un globo, porque un globo no se mueve de esa forma. La verdad, hasta el día de hoy no supe qué era. Si era un tal vez un ¿Estamos hablando de hace cuánto tiempo? Hace como 5 años. ¿Ya existían los drones? Pues me imagino, pero no era así. Ese objeto se movía de una velocidad más rápida que un helicóptero. Así, yo creo que de la velocidad de un avión. Hasta eso, tal vez más rápido. Y honestamente, hasta el día de hoy, así como que digo, pues no sé si qué haya sido. Ajá. Pero en realidad no quiero saber qué fue lo que... Entonces, me queda aquí la duda, dice el lobito, hasta no ver, no creer. Pero tú viste algo, pero pues, entonces, ¿qué significó eso? De que... ¿Crees o no crees? Es que lo tengan en la mesa, operándolo, metiéndole cosas por ahí. Exactamente. Entonces sí, güey. No, por eso mismo. Por eso digo, ¿sabes qué? Yo no quiero ver ese tipo de cosas, no quiero experimentar eso. Entonces crees. Porque sí me da miedo. Entonces sí lo crees. No estoy seguro. Pues no es una seguro. La otra hasta que te vea. No estoy seguro si era que era. Pero si era, parecía era. Y lo sí voy era. A dejar así porque exactamente. Porque no quiero saber, no quiero investigar, no quiero que haya operaciones raras o... Fíjate en qué suave. ¿Y esta transmisión no la reciben los aliens? Creo que sí, pues están en tus partes, se teletransportan, bueno. Se hace un holograma, es más, probablemente ahorita ya sacaron... ¿Para qué estén listos? Para que no pase nada, los creo, sí existen. No, si el miedo no anda burro, ¿no? Le hacen una abducción, ¿cómo le llaman? Sí. Abducción, ¿no? Que ahorita para toda la gente que les gusta, ya que estamos hablando de esto, tal vez dicen, una película de los ovnis. Al final les vamos a decir algunas películas que al parecer son muy buenas, de ovnis y extraterrestres. Pero bueno, los ovnis son los objetos voladores no identificados, y son fenómenos aéreos que no tienen una explicación convencional o conocida. Algunas personas creen que los ovnis son aves espaciales de civilizaciones extraterrestres que visitan la Tierra, mientras que otras piensan que son productos de la imaginación, el engaño o la confusión. Bueno, aquí ya el lobito, esta era la pregunta que iba a hacer, ¿no? Que si han tenido algún tipo de experiencia después de si creían o no. El lobito pues ya dio su experiencia. ¿Tú, Marte? Pues yo también tengo una experiencia similar a la del lobo, pero... A ver, cuéntelo. La mía, yo sí le creo. Yo sí creo. Sí creo por ustedes, ¿no? O sea, lo dije desde el principio. Para que no hubiera duda. Una vez estamos viendo exactamente un programa de Maussan en México y está en casa de un amigo. Y este amigo pues vive en una zona bastante conurbada, o sea, en plena urbe de la Ciudad de México. Y empezamos, el cuarto en el que estábamos estaba separado de la casa. Uh-huh. Digamos que había acceso a una puerta sin tener que entrar a la casa principal, que era bastante grande. Entonces estamos ahí viendo la tele y se hizo bastante de tarde y de hasta mañana, según yo recuerdo, se hizo hasta mañana. Y cuando estaba terminando el programa dijimos, oye, pues estaría padre que si existen los extraterrestres nos vinieran a visitar, o sea, que nos dejaran conocer, o sea, qué es el PEX. Y de repente empezamos a escuchar a todos los perros ladrando. Y empezamos a escuchar afuera así un ruido muy particular de como algo que daba vueltas, así como una esfera, cuando tiene un aro y está dando así unas vueltas rápidas. Y estaba a una altura por encima de la casa. Y no dijimos, ¿sabes qué? Mejor no queremos. Ya ves, los ovnis. Creemos y no necesitamos más explicación. Es como cuando ya estás preparando la comida para tu presa. Así estaban los ovnis ya. Estaban preparando y escogieron la cláusula. La única, así como los vampiros, ¿no? Si no te dejan pasar, sí. Si no te invitan, pues chingaste, ¿no? Y acá es, si sí te creen. Ah, ok, los dejamos pasar, ¿no? Vamos ahora por el hermano. Exacto. Sí. Pero bueno, es una de esas experiencias, porque obviamente lo que acaba de pasar es que yo vivía con un primo y ese primo, según él, a él sí lo habían llevado y le habían, o sea, había perdido la conciencia de lo que había pasado. ¿Te dijo eso? Sí. Y entonces obviamente es difícil de creer ese tipo de explicaciones, pero ya después dices, ¿sabes qué? Es posible. De hecho, es posible porque dice que después despertó en un camión y, o sea, que él no recuerda haberse subido en un camión ni nada, y, o sea, fuera de la Ciudad de México, y así como que pues qué pex, ¿no? O sea, qué pasó entre el momento en el que estaba pensando en estos aliens y en los encuentros. ¿Qué puro fuma este primo? No, pues hasta eso pensarías dos veces y te digo qué primo es. Entonces, pero fíjate que ahorita que estás diciendo esto, yo había escuchado en unos podcasts y empezaron a escribir las personas, ¿no? Que tenían así ciertas experiencias como la que acabas de decir de tu primo. O sea, que sabían que los extraterrestres les habían hecho una abducción. ¿Y por qué? Porque dice que estaban en cierto lugar y que de repente ellos vieron algo. Estaban tratando también de comunicarse con ellos, se comunicaron y de repente aparecieron también en otro lugar y así sin recordar absolutamente nada más que lo que estaban haciendo antes. Y algunos casos decían que hasta traían marcas y otros decían que, en otro caso escuché en un programa, no sé qué, que había una mujer que decía que había sido embarazada por un alien. Sí, que había bajado y que cuando la trajeron, o sea, hasta tenía una cicatriz, como si realmente se lo hubieran llevado, hubiera tenido el bebé y lo hubieran regresado. Pues eso ya es demasiado fuerte, ¿no? Sí, porque así como que dices, pues entonces no son tan buenos, ¿no? O bueno, tal vez son más mejores padres que algunos humanos, bueno, que tenemos. No, pues así como uno analiza aquí los científicos con los ratones para hacer estudios sobre los humanos, a lo mejor tal vez sobre los humanos ellos hacen estudios. Querían un bebé para ellos. Así humano, como adoptar. Un bebé adopta a un humano. Tienen un programa de adopta a un humano. Sí, no me gusta esa. Pero bueno, en los últimos... Lo curioso sería saber si la mujer desapareció por 9 meses o instantáneo, así de pastillita. Sí había desaparecido la mujer. ¿Por 9 meses? No recuerdo, te mentiría, ¿no? Pero sí, sí recuerdo eso. O sea, que hasta la familia, o sea, no sabía qué onda. Wow. Pero bueno, en los últimos años se han reportado varios casos de ovnis por parte de pilotos militares y civiles de Estados Unidos y otros países. Y uno de los informes más recientes y esperados fue el del ejército de Estados Unidos, que se publicó en junio del 2021. O sea que sí, fue hace 2 años, como estábamos diciendo ahorita, exactamente en junio. Y este informe analizó 144 avistamientos de ovnis desde el año 2004. Y dicen que de estos 144 nada más pudieron identificar a uno. O sea que uno de los 144 dijeron, era un globo desinflado. Y el resto de los casos pues siguen sin explicación. Entonces el informe no descarta pues la posibilidad de que los objetos sean extraterrestres, aunque tampoco pues hay evidencia de ello, ¿no? Sí. También otro funcionario del Pentágono reveló en el mes de mayo de este año, el mes pasado, que el Departamento de Defensa rastrea más de 800 casos de ovnis y muchos de ellos en espacios aéreos de importancia militar. De hecho, había videos, ¿no?, que mostraban estos avistamientos que habían grabado y que habían formado parte del Pentágono, ¿no? Entonces, pues sí, ahí dice que reciben entre 50 y 100 nuevos informes al mes de estos tipos de avistamientos, pero que solo el 2 al 5% podrían ser realmente anómalos. Algo que me dijo un amigo es de que, ¿qué tal si en realidad no son de otro planeta, sino del futuro o del pasado? Gente, eso es lo que dice la mayoría de la gente, que somos nosotros mismos visitándonos. Imagínate. Desde el futuro. Pues sí, es otra explicación, ¿no? Pero así como queremos explicar algo para no temerle, pues también lo más seguro es que sí sea en otro planeta. Pues digo, ¿cuántos planetas hay en el universo? ¿Cuántos soles? Imagínate. Y alrededor de esos soles, ¿cuántos planetas? Uh-huh. Entonces imagínate la cantidad de posibilidades. Sí, lo único bueno que... Otra gente humanoide, ¿no? Lo único bueno es de que no ha pasado como las películas de que vienen a destruir el mundo, ¿no? Exacto. Pero vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del precioso tema. Recuerden, están escuchando su programa... ¡Venus versus Marte! Por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Que yo por ti la vida daba, hoy sé. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 51 minutos y regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los ovnis, los objetos voladores no identificados. Y que bueno, por cierto, ya no se llaman ovnis. ¿Cómo se llaman? No sé, objetos voladores extraterrestres. Ok. Bueno, pero ahorita estamos hablando de los ovnis, así como todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí. Okay, estamos de acuerdo en que estamos hablando ahorita de los objetos voladores, ¿no? Ajá. Y bueno, lo digo porque hubo dos casos que el doctor Sean Kirkpatrick, que es el director de Oficina de Resolución de Anomalías en todos los ámbitos del Departamento de Defensa, que mostró dos videos captados por drones MQ-9 en Medio Oriente y el sur de Asia, y dicen que uno está sin resolver y el otro está resuelto. El primero mostraba una pequeña esfera que volaba a través de la pantalla, mientras que el segundo mostraba un objeto con un rastro de propulsión detrás. Y Kirkpatrick explicó que este último caso, el segundo, que sí se pudo resolver, dijo que era un globo de vigilancia de gran altitud de China que sobrevoló pues el espacio aéreo de Estados Unidos en el mes de febrero, del que todos ya sabemos, ¿no? Sí. Que también hay otro tipo de información ahí que escondieron, al parecer, y que otra gente publicó, que también se ve medio raro. Ahí sí parece tipo aliens. Sí, parece como que tienen cosas que no quisieron. Y ese globo lo derrumbaron, ¿verdad? Sí. Sí, los derrumbaron. Que pero, según esto, creo que dijeron que se salió de la ruta. Ajá. Pero de seguro no. No se salió. No creo tampoco, ¿no? No creo que sea el mismo, el primero ni el último que vaya de estos globos. Y creo que el primero fue de Estados Unidos a China. O sea que no podemos decir nada la al respecto. O sea, ojo por dientes, ¿no? Sí, pues estamos viendo realmente un caso así, ¿no? Que estamos viendo que en el 60, ¿no? Que mandan un piloto americano y que se cae en Rusia. Pero estaban filmando desde una altura bastante elevada. Ajá. Con una cámara muy especial. Okay. Pues ese es un caso real, o sea, no te estoy inventando. No me estoy riendo de eso, sino que dije un dicho y cuando lo dije me di cuenta que lo dije mal, pero pasó por debajo del radar. No, me di cuenta. Y dije, pero dije, bueno, si así. Así se dice. No, le dije, así se dice. O sea, así es como ella piensa. Dije, ok, no voy a decir nada. ¿Cuál dije, Lobito? Ojo por diente. Ojo por diente. Pasó desapercibido por el más carilludo. ¿Eh? Estás reescribiendo el código Murabi. Es que tal vez soy un alienígena. Y así dicen los dichos allá. Tal vez. ¿Ah? ¿Quién dice que estos son reales? ¿Ah? Sí, hasta sí, su abuelo. Sí. ¿Eh? Que te llevó el búho. El búho que siempre dicen que te se te queda viendo antes de que lleguen los. Ah, la película esta, ¿no? ¿Cómo se llama esa película? Ah, sí. Ahorita decimos, ¿no? Y bueno, tal vez muchos nos preguntemos, ¿no? Si hay un caso, algún caso de contacto extraterrestre que se ha confirmado, porque la mayoría que dice la gente que tuvieron algún tipo de abducción, así como tu primo, pues no se puede comprobar, ¿no? Y al parecer, o sea, buscando en todas las fuentes, dicen que no hay ningún caso de contacto extraterrestre confirmado hasta la fecha. Todos los avistamientos de ovnis reportados siguen siendo fenómenos aéreos que no han sido identificados, sin evidencia clara de que sean de origen alienígena. Pero algunos científicos dicen que se están preparando para la posibilidad de que algún día se establezca un contacto con inteligencia extraterrestre. Y es curioso, ¿no? Porque dices tú, tal vez la gente más locochona pues se interesa por este tipo de temas, pero no. La red de investigación para la búsqueda de inteligencia extraterrestre de Reino Unido dice que lanzó una encuesta global en el 2019 para conocer las opiniones de las personas sobre cómo nosotros deberíamos actuar ante un posible contacto. Y lo curioso es de que dijeron que pues que crearan un idioma alienígena y coordinaran el desarrollo de un marco de preparación que incluye aspectos técnicos, legales y sociales. ¿Cómo vas a crear un idioma alienígena? ¿Cómo? ¿Por señas? No, pues obviamente el objetivo es ese, ¿no? Encontrar ruidos que pues correspondan a algo que ellos entiendan. Pues sí, ¿no? Pero esta inteligencia extraterrestre, yo creo que cuando lleguen los extraterrestres le vamos a preguntar a AI, ¿no? Para sí, que habla. Comunícate, por favor, tradúceme este idioma. Y lo más fregón sería que el AI nos contestara, ¿no? Está diciendo que se va a acabar el mundo, ¿qué? ¿No? Que se vayan de la Tierra porque vamos a llegar. Sí. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Si hay alguna señal de radio que pueda ser de origen alienígena, pues, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, dicen que no hay ninguna señal de radio que haya sido confirmada con ese origen, ¿no? Pero pues que hay unos que realmente son inexplicables o anómalos. O sea, que son llamados o señales raras. Y bueno, pues uno de esos ejemplos es en el 2020, cuando se detectó una posible señal de radio procedente de un exoplaneta que orbita la estrella Próxima Centauri, que es la más cercana al Sol. Y la señal tenía una frecuencia de 982 MHz y duró unas pocas horas. ¿Y qué decía? Era tecno, música tecno. Pues realmente me imagino que también bailan ellos, pues ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Tal vez llegó así la banda, tocando banda. Tal vez era karaoke night. Como la película de Guardians of the Galaxy, a lo mejor era el Groot que estaba ahí con su grabadora, ¿no? Destruyendo una galaxia y uno pensando, ¿qué no era una película? ¿No? Y bueno, pues han habido otros casos y es el de la señal WOW, que fue captada en el año 1977, ya hace bastantísimos años, por el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, y la señal tenía una intensidad 30 veces mayor que el ruido de fondo y duró 72 segundos. Su origen sigue siendo desconocido, pero algunos han sugerido que podría provenir de una civilización alienígena avanzada. ¿Cómo la ven? Bastante, ¿no? Pues sí, o sea, hay que abrirse a las posibilidades, o sea, estamos hablando de cosas que son comprobadas por grupos de personas que se dedican a esto, pero sin embargo, pues obviamente lo primero que hacemos es descartarlo como, no creo. Sí, no, de hecho esta información que estamos dando es del National Geographic, También está alertageo.org, elperiódico.com. Entonces, sí hay muchas investigaciones, o sea, bien hechas, ¿no? Y hablando ahorita, pues, de estos sonidos, ¿ustedes creen que hay alguna posibilidad de que haya vida en otros planetas? Sí. ¿Sí? Ahora, el que viajen a otro planeta, pues, ¿quién sabe? ¿Te imaginas que viajaras y te enamoraras de otra... alienígena? Pues, un extraterrestre, ¿no? Ahora sí sería un extraterrestre. Y el lobo termina raptando. Imagínate, no. Va una mujer. O sea, que es abducida por el lobo. Va una mujer y viaja, ahorita que ya pueden viajar, ¿no? Ajá. Y está a punto de parir y tiene a su bebé allá. Ese bebé ya no va a ser humano, es extraterrestre. Está fuera de la Tierra. Pues se podría decir. Sí. ¿No? Ahora, ¿mm? Si pasa eso. ¿Qué tipo de visa puede tener? No, usted, más bien ustedes me van a decir, ¿ustedes qué? O sea, yo soy el, puedo pasar por todos los planetas, por todo el espacio, o sea que a mí no van a venir con que el muro, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí hay posibilidad, ¿no? De que haya vida en otros planetas, aunque no haya evidencia directa de ello. La vida como la conocemos depende de ciertas condiciones, como la presencia de agua líquida, una atmósfera estable, una temperatura adecuada, uh-huh, y una fuente de energía. Y de hecho, pues los científicos han descubierto miles de exoplanetas, o sea, son planetas que están orbitando otras estrellas distintas al Sol. De uh-huh, hecho, hace un par de meses, ¿no?, que te estaba comentando de que una estrella se comió... se devoró al planeta que estaba cerca de ella en menos de 2 segundos. Wow. Hizo, y ya desapareció el planeta, esa estrella. Y uh-huh, pues lo más sorprendente es que pues así está el Sol, ¿no? Que en algún momento así se va a tragar a la Tierra también. También dicen que hay vida, hay como vida. Regresa a tu fantasía. Creo que en Marte o hay en Marte, no me avisaron. ¿Sí? Ahí han descubierto vida, pero no es muy seguro. Que hay, pues, forma aquí, de vida. Ajá. Aquí nos avisa que hay un lugar que tiene 7 planetas alrededor, o sea, girando alrededor de un sistema solar, y que 3 de ellos podrían estar en una zona habitable cercana a esta estrella. Entonces, uh-huh, es el sistema estelar TRAPPIST 1. No, es TRAPPIST, nada más. Ok, bueno, TRAPPIST. TRAPPIST. Y también hay algunos cuerpos del sistema solar que podrían albergar vida bajo su superficie. Dicen que las lunas Europa y Encélado tienen océanos subterráneos de agua salada que podrían contener organismos vivos. Además, el planeta Marte, como decía ahorita el lobito, tiene evidencia de haber tenido agua líquida en el pasado y podría tenerla aún en algunos lugares, ¿no? Que por eso andan haciendo tantas investigaciones. Sí se preparó el lobito, ¿no? Ya ves. Sí, pero sin embargo, pues la existencia de vida en otros planetas no está garantizada ni es fácil de detectar. Me imagino que si llegan a encontrar algún tipo de vida, van a encontrar algún tipo de bicho, ¿no? Algún tipo de animal. Sí. O algún tipo de parásito. Bueno, yo pienso, ¿no? Los científicos utilizan diferentes métodos para buscar señales de vida, como el análisis de la atmósfera, uh-huh, la detección de señales de radio, uh-huh, o el envío de sondas espaciales. Uh-huh. Y hasta ahora, pues, no se ha encontrado ninguna prueba definitiva de que haya vida fuera de la Tierra. Lo que sí sabemos es que van a seguir buscando e investigando. También siguen mandando robots, así como carritos, uh-huh, a diferentes planetas a buscar si tienen vida o no. Sí, también, ¿no han escuchado que mucha gente piensa que los aliens no vienen de arriba, sino que vienen del fondo del océano, del fondo de la Tierra? Hay mucha gente que piensa eso. Sí, ¿no? ¿De que desde ahí salen en los volcanes o... Lo cierto es que cada vez que hay erupciones, cercanas, sí se ven ese tipo de imágenes, ¿no? Y lo han captado. Que uno se pregunta, ¿por qué? Como la ¿están película ayudando, de o están... Tom Cruise, de que estaban los aliens viviendo abajo de la Tierra y hubo un momento de que empezaron a salir a capturar todos los humanos. Oh. No, ¿qué? Y vienen por el lobo primero. No, porque sí, el lobito dijo ya que, para todos los que no creen, para, los van a llevar para que es crean. Es una película en que muere Tom Cruise a cada rato. No, ese es otro. No, ¿cómo se llama esa película? Pero sí es de sí es contra los aliens también. Sí, esa película estuvo chistosa, ¿no? Sí, pero todas las películas de Tom Cruise son demasiado exageradas. Son hay muchas raras. Le venden ideas para películas muy originales, pues las hace. Pero bueno, ahorita pues ya hablando de películas, pues nos vamos a ir, vamos a cerrar este temita. Y entonces quedamos Lobo en que crees o no crees. No estoy seguro. Está pensando que sí, porque allá afuera vi un alien. Yo pienso que sí. Vi un alien que está esperando a alguien. Yo no les digo. Oye, ya como que. Ya vi a alguien ahí asomándose. Ya en el programa. Yo dije, ese es del güey. Ya en el programa ya se está escuchando estática. ¿Lo escuchas tú? No, hay unas cadenas. Sí. No sé por qué traen cadenas. ¡No! Y bueno, para quitar un poquito el miedo de los ovnis, vamos a irnos a las mejores películas de ovnis y extraterrestres, ¿no? Ya que hay muchas películas que hablan de los ovnis y extraterrestres y cada una tiene su propio estilo y enfoque. Algunas son más realistas y dramáticas, otras son más cómicas y fantásticas, así que pues uh-huh. Vamos a mencionar unas y tú vas a depender de ti, ¿no? ¿Cuál es la que quieres? Tal vez quieres ver una que se vea muy real o quieres una que es clásica y que es bonita para mucha gente, como la que a ustedes les tocó ver, la de E.T. el extraterrestre. ¿Esa en qué año salió? En el 81. Bueno, aquí dice 1982, que fue cuando, curiosamente, fue la primera película que vimos mi hermano y yo aquí está en Estados Unidos, uh-huh. con mis primos. Y obviamente después de que la vimos dijimos, wow. O sea, bueno, todos los que vimos en esa ocasión la película, me acuerdo que te causa una sensación así como muy agradable de vivir en Estados Unidos. Uh-huh. Como que sientes así como que, qué padre que soy parte. O sea, aunque sea por pequeña temporada, uh-huh. de estar viviendo algo similar. Obviamente no vimos a ningún E.T. ni nada. Nada más estoy diciendo que es lo que trató de hacer Spielberg, fue que sintieras una añoranza por las cosas que hacen los gringos cuando son jovencitos. Uh-huh. Bueno, pues vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita seguimos hablando más de E.T. para que les digan exactamente de qué se trata. Están escuchando su programa Venus versus Marte. La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Se te nota, no sé, pero a mí, que yo soy idiota. Se te olvidó. olvido que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Dime qué fue, no pues que muy tragadito, que estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito, que estar tirando que al menos yo te tenía bonito. Shakira, Shakira. Tú te fuiste, yo me puse triple M, más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, tú diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la tarde con 12 minutos, ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y Marta no está, Marta se fue. Bien. Y bueno, estamos hablando de las películas en las que aparecen encuentros cercanos o naves extraterrestres. Y estamos hablando de E.T., el extraterrestre. Salud. Gracias. Que apareció en el 82 y realmente es la historia de un niño que se encuentra con un alienígena y se hacen amigos y le ayuda a regresar a su casa llamando por un teléfono, básicamente para que vengan por él. ¡Wow! Y porque se está muriendo viviendo en la atmósfera terrestre. Y obviamente es una de las tres creadas por Spielberg, que son obviamente clásicos del cine. Uno de ellos, pues, es Tiburón. No, bueno, pero estoy hablando de los alienígenas. Otro es el de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que habla de básicamente unos hombres, una pareja que empieza a ver pues luces, ¿no? Primero las luces y después sonidos, y van y se encuentran con que hay una base militar que están investigando a los alienígenas y están tratando de comunicarse con ellos a base de básicamente pues teclados y un tipo de música que les hace sentido a ellos. Ok, entonces esa es la de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Entonces E.T. salió en 1982 y la otra es 1977. Para las personas o las generaciones nuevas, pues tal vez ni las han visto, o tal vez sí las han visto. E iban a decir, son aburridas porque ya son de tal año, ¿no? No son aburridas. Pero fíjate que me estaba acordando ahorita, que ahorita tú me dijiste, ¿por qué saqué el tema, no? Y te dije que fue por esa nota. Pero apenas hace dos días, tú estabas viendo una película de Aliens y que pensaste que era de Steven Spielberg. Y o sea, sí, que es la producción, o sea, que se está tratando de manifestar, ¿o qué? Que se llama Super 8. Y realmente sí, es muy buena película, que otra vez es una de las tres a las que me refería con extraterrestres de Spielberg. O sea, nada más de las que son famosas de él, porque me imagino que habrá hecho más, ¿no? La verdad no te sé. Pero bueno, bueno, tú dinos otra de estas películas. Una de mis favoritas se llama K-Pax. K-Pax. Que se trata, o sea, como de... K-Pax. Como K-Pax, güey. Quisieron decir K-Pax, pero... pues, exacto. ¿No? Que se trata de una persona que la encuentran en la calle y creen que esta persona está loca. Entonces lo llevan a un manicomio y le empiezan a hacer estudios. Y empiezan a ver que lo que él está diciendo sí es coherente, así como que se hace sentido. Y de repente les dice a los cuates: ¿saben qué? Pues pues hoy es mi última noche de estar con ustedes, fue un placer. Y y ellos, pero este cuate, y de repente al día siguiente desaparece. Y lo más chistoso es que le dice a otro de los pacientes: no, tú te vas a venir conmigo porque tú tienes un alma muy positiva. Y exactamente desaparecen los dos. ¿Y estaban en un psiquiátrico? Sí, y lo padre de la película es de que el paciente empieza a explicar cómo es la sociedad, uh-huh, en el otro planeta, uh-huh, y habla de que no hay fronteras, no hay familias, no hay así, es unidad. Es abierto. Es comunidad y es increíble la forma en que lo explica y lo que aprende uno de eso. Ah, suena interesante. Yo no la he visto, pero yo creo que va a estar ahí en mi lista. Otra de las películas que contiene aliens, pues es Alien, el octavo pasajero. Y quien no conoce de esta historia, pues obviamente es la clásica historia que todos están encerrados en una nave espacial y que hay algo extra que no debería estar ahí. Obviamente hay hasta Alien contra Predator, que es básicamente los dos, o sea, aliens terror, diferentes. Ajá. Y se enfrentan para ver quién es el más chingón de los aliens. Pero a lo que voy es que esta película Alien es el 79 para los que la han visto y dicen no es posible. Pero es así de vieja. Sí, y aparte tiene... ¿Quién no lo ha visto? Tiene como un script. Ajá. Que así la historia lleva de, según esto, de que ellos los que crearon la humanidad y viven en otro planeta y lo crearon como para comer. Mm. Wow, estoy viendo acá en los lentes de lobo, ya le estoy viendo la cabeza a Marte como los aliens, así, digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se está convirtiendo. ¿Por qué se ve así? Y bueno, así también hay otra que se llama La Guerra de los Mundos, que es una adaptación de la novela de Wells, de H.G. Wells, y que también es dirigida por Spielberg, y habla de la supervivencia de una familia durante una invasión extraterrestre. En esta, pues obviamente, pues son como que naves las que usan los extraterrestres para atacar y para demoler. Y sale Tom Cruise, que si está recuerdo, buena. Se lo madrean bastante. Toda la película. Y al final lo matan, la raga. ¿A Tom Cruise? No sé. No recuerdo. Se supone esto la... Se me hace raro. ¿Cuenta al final? No. Cuéntalo. Pues o sea, es que no se trata realmente de las películas. Okay. Se trata de... acabar con... Okay. Entonces, hay otra que se llama La Llegada, del 2016. Y esta es una de ciencia ficción y drama, y es dirigida por Denis Villeneuve, que explora el tema de la comunicación entre humanos y alienígenas a través de una lingüista que insta a descifrar el lenguaje de unas misteriosas naves que llegan a la Tierra, ¿no? Y esta película sí la vi, es la de los tecolotes, ¿no? No, esta es la que está una pantalla gigante y ella pues qué, ¿para qué me trajeron aquí? De repente se pega. Ah, es del 2016, ¿sí? Sí, ya tanto tiempo. No, pues entonces la otra es súper más vieja, sí. La que yo pienso, la de los búhos, ¿no? Sí. Después está la de Hombres de Negro, del 97, con Will Smith. Es una de acción, comedia. Que, bueno, pues es una comedia realmente sobre lo que pasaría si hay una organización secreta que sabe que hay extraterrestres y que aparte trabaja con ellos, y dos de sus agentes están tratando de acabar con una amenaza intergaláctica. ¿Que no hicieron una parodia también de esta película? Pues es que es una parodia realmente de todas las películas de aliens, o sea, realmente eso, de eso se trata, porque al final descubrimos que uno de ellos es extraterrestre, ¿no? El que muere primero. Y aparte tiene tres. Sí, tiene varias partes. Ok, y bueno, esta es del 97 y en el 96, no sé si el lobito ha visto esta. Pues claro. Dile. Mars Attacks. La de Tim Burton, que tienen a un alienígena gigante. Pero no me gustó mucho eso. No está muy, muy satírica. Bueno, esta satírica. Satiriza, de hecho satiriza las películas de invasión alienígena, con un reparto coral que incluye a Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan y Natalie Portman. Uh-huh. Y bueno, la que sigue es la de Señales, esta sí es la de los búhos, ¿no? Pues no sé, esta es la que están con unos conos para evitar que les lean la mente. Ah, entonces tampoco es. ¿Cuál es la de los búhos? No, esta no es. Esta es la de que empiezan a ver círculos raros entre los cultivos que tenían. ¿Con Mel Gibson? Y empiezan a explicar. No es con Phoenix. ¿Y Mel Gibson? ¿Y Mel Gibson? Bueno, pues no recuerdo a Mel Gibson, pero pues sí, supongo que está en esa película. Uh-huh. Y que realmente lo que pasa es que están viendo que estas son señales de que va a haber una invasión extraterrestre. Y aquí salen uno de los clips más de miedo de cualquiera de las películas, porque se ve en una parte que están en México festejando una fiesta y de repente por atrás pasa un alienígena, ¿te acuerdas? Sí. Se ve bastante real el video, entonces es por eso que dices, en cualquier lugar, a cualquier hora puede pasar eso, ¿no? Qué feo. Ajá. Aquí no está en esta lista, pero podríamos decir que Quiet Place es de aliens, ¿no? Y es de suspenso y es de horror. Sí, ¿o no? Es, ambas, no, la una y la dos. Esa está muy bien hecha, está interesante. Y sí, la imaginación de tener unos aliens que te atacan está increíble. Sí, esa la recomendamos si quieren ver una película de suspenso, de terror. Nada más que si van al cine, bueno, pues ya no está, ¿verdad? Yeah. Pero a veces las ponen así las viejitas, ¿no? Yo sí sufrí la primera vez, pero no voy a decir por qué, ¿verdad, Marta? Uh-huh. Bueno, hay otras dos, que es District 9, que se trata de los alienígenas refugiados en un campo de segregación en Sudáfrica. Uh-huh. Básicamente es los aliens se están preparando para atacar a los humanos, ya que los tienen ahí todos, pues básicamente divididos, ¿no? O sea, restringidos en lo que pueden hacer y no hacer. Y básicamente pues descubren que se están preparando para que llegue una nave, ¿no? Una nave que los va a derrotar a toda la Tierra. Sí, lo interesante de esa película es de que es tan así la idea de que vienen de otro, es como los mexicanos que vienen aquí a los Estados Unidos y los ponen en unas áreas donde no hay mucha agua o que no son muy agradables de vivir, y te pones a pensar, es de que no está tan lejos de la realidad. Sí. Y bueno, ya por último está Independence Day, otra en la que sale Will Smith. Y sale obviamente, ¿cómo se llama? Bill Pierce, Bill Brosnan, ¿cómo se llama? El de While You Were Sleeping, ¿cómo se llama? Bill Pullman. Bill Pullman es el presidente de Estados Unidos, si lo pueden creer. Es difícil de creer a él como presidente, pero realmente él es el que se aventura a volar su avión con el resto de los aviadores que quedan en la tierra para tratar de derrotar a una flotilla de pues alienígenas asesinos que están tratando de eliminar a los humanos de la tierra. Sí, la primera vez de que vi esa película me impresionó porque exactamente todos así estaban muy emocionados de ver los aliens y querían hacer la comunicación y de repente ¡chon, chon, chon! Los aliens no son tus amigos. Exacto. Y bueno, pues es que en todo esto cabe el elemento de la sorpresa, que no sabes qué esperar de una comunicación eventual con los extraterrestres. O sea, ¿realmente ustedes qué harían si de repente si se encuentran con algo que no es un humano? Pues imagínate. Primero tratas de averiguar si viene en son de paz o viene a conquistarte, ¿no? En lo que trata uno de investigar, si no viene en son de paz, pues ni siquiera le va a dar tiempo, ¿no? Yo con todas las películas. No, tal vez ataquen a los perros, ¿no? Tal vez ataquen a los perros nada más, o sea, no sabemos. Porque digo, para un extraterrestre, si ven a los humanos, si ven a los perros y una forma de vida le está cargando la caca a la otra, pues tal vez asuman que los perros están a cargo de la tierra, ¿no? Exacto. Dijo Seinfeld. ¿Y qué vas a decir, Lobito? No, de que con todas las películas de extraterrestres, de que son violentas y matan y todo eso, así, yo no me dan ganas de experimentar, yo no salgo corriendo. Hasta cree que no lo van a alcanzar si se no, van a... No, que sé que me van a alcanzar, nada más de que no me voy a quedar primero. Como muchos de que, ¡ay, déjame tocarlo! Es que Lobito sí conoce a gente que ya han tocado aliens, ¿eh? No, es de que mira, es la clásica película de que dicen, ¡ay, qué bonito se ve! ¿Eh? Es de que hay muchas películas de que de repente dicen, ¡ay, qué bonito se ve! Y lo van a tocar y de repente le arranca la mano. Es que ya llegaron por ti. Ahorita. Dicen que ya. Ahorita ustedes no están viendo este escenario, ¿no? Pero el Marta está haciendo así por la puerta, está señalando, sí, acá está, es él, ¿no? Vengan por él, es el que no cree. El que no van a alcanzar. De alguna forma no lo van a alcanzar. Bueno, algo. ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Dónde se fue el lobo? ¿Alguna otra película que se nos escape? Uy, no, hay pues muchas. No, pero pues buena. El quinto elemento, o sea, obviamente este es de muchos aliens, son muchas razas extraterrestres y todas tratando de por lo menos evitar que se pierda la Tierra, ¿no? Okay. O sea, realmente en este caso los aliens son los salvadores de la Tierra y son los creadores de las ruinas en Egipto y en otras partes del mundo, las pirámides, ¿no? Que son como señaladores de cómo Stargate, o sea, hay muchas películas, pues obviamente Star Wars. Uh-huh. ¿Cómo se llama la de los güeyes estos? Díganme una cosa, los Transformers no tienen los que Transformers, ver. Los Transformers son extraterrestres. Uh-huh. No, o sea, digo, pues hay muchos que son extraterrestres. Pero bueno, así. A ver, mencionen una nada más que tiene pues que ya le hayan dicho, Superman. La que ustedes recomiendan. Superman es extraterrestre. Okay, ¿tú, Lobito? Pues Star Wars. Star Wars. Pero pues eso no es tanto como aliens. No, no sé, que sí hay muchas partes de que salen aliens. Pues es que no sabes. Que son muy chistosos. Para saber, de toda la... Ya no es trilogía, es veintiología eso. Sí. Son 9 películas, por favor. Y son todas correctas. O sea, a ver cuál es. Correctas. Sí, cómo no. No, la quinta estuvo muy chafa. La quinta estuvo chafa. No digas que fue donde salió Diego Luna. No, la quinta es la que sale el... Ya. Y creo que es el episodio 1, una cosa así. Que está muy... La más reciente que acabamos de ver, Galaxy, The Guardians of Galaxy. Ándale, The Guardians of Galaxy. Ah, estuvo buena también, esta última recomendada, ¿no? Así no podemos hablar de esta para que la vean. De no, sí, de Galaxy, yo me muero la risa con estos, el Mary Poppins. Sí, sí, sí. Y bueno, ya vamos a finalizar el programa el día de hoy. Las personas que tal vez apenas nos están escuchando, empezamos el programa media hora antes, pero a las 9 de la noche podrán escucharlo desde las 9 a las 10. La repetición y la grabación estará disponible mañana en la página de la radio www.sexylovradio.com, en la pestaña principal donde dice programas podcast. Ahí van a encontrar todos los programas. ¿Algo que quieran agregar sobre los ovnis? Cuidado. Crean en ellos, dijo Lobo, ¿no? Más vale creer. No duden, sí, más vale lamentar. Aquí corrió que aquí murió. Sí, ¿no? Pues sí. Tú, Lobito, tú. Nada más que se pongan a ver las estrellas. Recomiendo muy, muy a pecho el hecho de subirte a un lugar donde no haya smog y poder ver las estrellas. ¿Para? O sea, porque son inmensos, o sea, el universo y todas las estrellas que existen son inmensos, te dan una idea de qué tan pequeños somos y qué cosas desconocemos, ¿no? Exacto. Bueno, pues aquí hemos llegado al final del programa el día de hoy. Si ustedes tienen alguna experiencia con los ovnis o conocen a alguien, alguna historia que la quieran compartir, recuerden que nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com, pestaña contáctanos, o por Facebook. Y estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches. Esa negrita que va caminando.